¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ya estoy en casa y estoy grabando desde casa con el Zoom, micrófono Zoom H5, que tiene ya kilómetros, pero que me sigue dando unos fantásticos resultados. Bueno, antes de hablaros de algunos temas tecnológicos, pues sí, algunas consideraciones que las tenéis todas en mi blog, en vidasenred.com, donde estoy empezando a escribir bastante. Aquellos que nunca habéis visitado Vidas en Red, pues seguro que hay gente que sigue mis podcasts, pero vosotros no sabéis, los que me refiero a los que solo seguís mi podcast, lo que no sabéis es que yo en realidad soy un bloguero. Es decir, yo soy de esa raza de gente que venía de los tiempos de Noé, que escribían con una serie de caracteres que los humanos llamamos letras, los humanos antiguos, y que eso me permitía hacer muchas cosas. Escribir mis crónicas en movilidad, que alguna la escribí con el Nokia N95, con ese teclado T9, que era casi imposible de escribir cualquier cosa. O sea que, ¡ojo! O como diría el amigo Cabrera, por cierto, abrazo de feliz año, Miguel Ángel. Caution. Bueno, ha sido un viaje en donde al final no he creado mucho contenido. Al final la familia manda y vas a lo que vas. Y luego ha sido un viaje muy corto, de cenar el viernes, el sábado pasarlo entero y hoy domingo a las 12, un poquito antes de las 12, salir. Por cierto, el trayecto lo he hecho yo todo, porque luego a mi mujer le dolió un poquillo la cabeza. Y bueno, y también es cierto que a mí me gusta mucho conducir y he disfrutado mucho de la conducción. El trayecto de Madrid a Granada es un trayecto muy cómodo, 4 horitas. Yo una vez las he hecho del tirón. Eso ha sido bastante agradable. Quería deciros 3 cositas de reflexiones así que he tomado aquí en Obsidian, mi procesador de texto creativo favorito. Cuando vas de viaje, el otro día hablaba de la mochila geek. Bueno, pues la mochila geek hay 2 cosas que no deben de faltar y que yo llevo y que me alegro mucho de llevar. 1, la batería externa. Tengo una batería externa potente, que son, no sé, son 20 o 30 mil miliamperios, una barbaridad. O 8 millones, que tiene conexiones USB normales, USB tipo C y micro USB. Está súper bien. Y además tiene un indicador del porcentaje de batería y del amperaje. Eso, obviamente, todos llevamos baterías externas. ¿Por qué? Pues porque a veces, si te vas a un hotel, hay hoteles que, cada vez menos, que no tienen un enchufe cerca de la cama. Y si tú eres como yo soy de los que me gusta tener el móvil bien cargadito. O puede pasarte otra cosa, que en la casa en la que te estés alojando no haya una lamparita de mesita de noche y tengas que apagar la luz, en fin, el rollo. Bueno, pues con la batería externa y con una lámpara LED USB, estas lamparitas baratas que hay, que la primera que tengo me la regaló el amigo Vato, salud y respeto, Vato, pues con eso tienes tu lamparita de noche y para cargar tu móvil. Por ejemplo, mi esposa no tenía... bueno, yo también voy con una alargadera, replicador de puertos, una especie de ladrón que además tiene puertos USB, con lo cual yo siempre voy servido. Pero en el lado de mi mujer, pues ella no tenía enchufe, así que le dije, oye, pues usa la batería, que yo no la estoy usando, y ahí cargo. Número 2. He intentado ser creativo y crear contenidos. Y bueno, he creado... un vídeo de cómo hice el salmón Wellington, que lo tenéis desde el viernes, y he grabado vídeos con el Note 10 Plus 5G, teléfono que lo tengo perfecto, que no he querido venderlo, pues por si se me rompe el Fold, que lo mismo se me romperá, porque el Fold, yo creo que todo lo que tenga piezas móviles, pues está expuesto a sufrir desgaste. Bueno, pues lo tengo aquí por si... Si me fallara el Fold, pues tener un teléfono de repuesto. Pero el como digo en el vídeo, un vídeo que todavía no habéis visto porque ni lo he editado, creo que el complemento, un complemento para alguien que haga vídeos en movilidad, bueno, esto es una perogrullada, obviamente haces vídeos en movilidad casi siempre, es un teléfono adicional. ¿Por qué? Para mí. Porque a mí me viene muy bien tener mi teléfono principal, pues para hacer 1000 cosas, escuchar música, estar haciendo no sé qué, pero tener uno que sea cámara de vídeo y editor de vídeo a la vez. Y eso es lo que me está dando el Note 10, que lo tenía en un cajón, pues mira por dónde, ahora en este viaje a Granada he grabado muchos vídeos Y espero que mañana, junto con los vídeos de la Dashcam, pues haceros un vídeo de viajes, de estas crónicas en movilidad, pues haceros esa pequeña crónica, que es un vídeo que no carece de interés, ya lo digo, es un vídeo simplemente ahí contando mi vida, pero bueno, yo sé que algunos sí lo apreciáis. Y la otra cosa que quería hablaros, la cosa número 3, todas las notas de este audio los tenéis en vidasenred.com en forma de blog junto con enlaces. Me he llevado el MacBook Air, que lo tenía un poquito abandonado. Y esto me ha hecho pensar bastante. ¿Por qué? Estoy muy contento con mi Surface, me da mucho juego, me permite hacer muchas cosas. Sin embargo, pues hay que reconocer las cosas. Y obviamente el MacBook Air con el procesador ARM M1, pues tiene una autonomía mucho mayor. ¿Qué duda cabe? Una autonomía mucho mayor. Y está muy frío. Esto es un dato importante. Que el equipo esté frío. La Surface Pro y también la Surface Go en menor medida, son equipos que pueden llegar a calentarse. Dependiendo de lo que lo hagas, o a veces incluso durante el tiempo de carga, sobre todo la Pro. Sin embargo, el MacBook, igual que un iPad o igual que que una tablet Android, pues se mantienen fríos. Eso es muy interesante. Así que, y también el tema de la hibernación, es decir, el modo suspensión del MacBook Air es eterno. Puede pasarse en suspensión, pues como el iPad. El iPad, tú te vas de fin de semana o de Semana Santa y cuando vuelves sigue teniendo prácticamente la misma batería. Entonces, fíjate que el MacBook Air, pues no tiene pantalla táctil, el teclado no es reversible, no hay. El día que saquen un MacBook Air que se le pueda girar o sacar el teclado y transformarlo en tablet, ese día, bueno, ese día Apple lo peta. No lo hace porque no le dé la gana, o la tecnología la tiene. Entonces, el MacBook Air está cada vez, me resulta más interesante. Bueno, pues estas son algunas crónicas de este viaje donde he podido escribir, he podido conectarme a internet. Quería haber hecho algún directo y de hecho en el grupo de Telegram lo comenté. Digo, bueno, a ver si hago un directo y tal. Pero al final me acosté tarde y quise comenzar el año. En vez de haciendo un directo, quise comenzar el año con reflexión y lectura. Y eso fue lo que hice. Estuve leyendo, reflexionando. Y a la 1 y pico de la mañana me acosté, no me acosté tarde. Bueno, quiero hablaros de temas más peregrinos. Quiero hablaros de dos cositas que tenía aquí apuntadas en Obsidian. La primera es Swoop. Y quiero rendir homenaje a este operador de telefonía móvil que lo conocí de casualidad hace unos cuantos años mientras intentaba ayudar a un amigo, a un querido amigo, y quería sacarlo de la edad de piedra. Yo tengo un amigo que es un tipo que es admirable, él es pastor evangélico, él es profesor de universidad, es periodista, ha publicado un montón de libros, es director de una revista donde yo escribo, que es la revista Entre Líneas, donde tengo el inmenso honor de escribir. Es una revista online de fe y cultura. Y es un tipo que habla varios idiomas, entre ellos el holandés, es decir, idiomas no, nada fáciles. No conozco a un lector igual. Es decir, este hombre lee lo que no está escrito y sabe de cine y de series lo que no está y de música lo que no está escrito. Pero no tenía teléfono móvil. Es una cosa un poco curiosa. No tenía teléfono móvil. Y un día le dije, oye, esto del teléfono móvil. Y claro, este hombre tiene una kriptonita y su kriptonita es la tecnología. Es decir, a él no le gusta la tecnología, no le interesa la tecnología y cuando mezclas esas dos cosas, pues se traduce en un cóctel negativo donde te repele la tecnología. Claro, y yo sé que él había pasado momentos difíciles en su vida por el hecho de no tener un teléfono. Es decir, este hombre da conferencias por todo el mundo. Por cierto, tampoco tiene carnet de conducir, como un servidor, pero él es un genio, yo soy un tío más normal. Y cuando, aunque yo me saqué el carnet. Pero este hombre, que es un ludita total, un día os hablaré más cosas de este hombre porque es muy interesante el tema de las anécdotas. Pues yo le dije, oye, ¿te plantearías tener un teléfono? Y él me dice, mira, es que yo este tema a mí me supera, no lo entiendo. Y digo, mira, Te ofrezco una cosa, yo te busco un teléfono móvil, te busco un operador y te lo dejo en mano y te explico cómo funciona. Y él me dijo, bueno, venga, vale. Así le compré el teléfono Android, pues casi el más barato que había en AliExpress. Creo que me gasté 70 euros. Un teléfono con una cámara deficiente. Mala, ¿eh? Pero tenía WhatsApp, tenía Android y tenía correo. Y él, sobre todo, depende mucho del correo. A raíz de usar ese teléfono, empezó a usar WhatsApp. Así que tuvo ese teléfono, no sé si le duró 3 años hasta que el teléfono se rompió, y le busqué otro teléfono que no sé quién me ayudó, si fue, es que no me acuerdo quién, pero fue un isleño, creo que fue el que me ayudó, y me dijo, mira, este teléfono está bien, y ya era un teléfono pues de 130 euros, o sea, un teléfono de estos baratitos. La cámara era decente, una cámara normalita, de fotos, la de vídeo me imagino que sería malilla, pero hacía fotos más normales, y la pantalla era mayor, que por cierto sigue con ese teléfono, creo que la cambié la batería o algo así. Y claro, este hombre que a él no le gusta hablar por teléfono, es decir, detesta hablar por teléfono, pero sí utiliza mucho pues el WhatsApp, utiliza mucho el correo electrónico y se aficionó a usar internet en el teléfono, es decir, a usar el navegador. Bueno, pues buscándole lo más barato encontré este operador que se llama Suop y le saqué una tarjeta SIM de prepago y yo le hago una recarga de 5 euros al mes. Esta gente tiene varias opciones, una que son por 4,99 euros, te dan 3 gigas y 60 minutos, y hay otra que es solo datos, que te dan 3 gigas por 3 euros, y luego las llamadas a poco. La verdad es que él, a ver, este es un señor al que admiro mucho y además es muy amigo, con lo cual la SIM, el teléfono está a mi nombre. Esto no lo haría yo por cualquiera, no por el dinero, que no es dinero 5 euros al mes, sino por la responsabilidad de que algo que está a tu nombre, si alguien lo utiliza para pedofilia o terrorismo, está a tu nombre, te la cargas tú. Luego vas a tener que dar muchas explicaciones para decir que no lo utilizaste. O sea que me fío de él, obviamente. Yo lo tengo con 3 gigas y alguna llamada que hace, pues que le quede saldo. Y se renueva automáticamente el bono. Y me parece una opción muy muy útil la de Swap y os lo recomiendo. Bueno, para prepago lo recomiendo, para también tienen tarifas muy buenas. El otro que me llama mucho, que fue, yo fui de los primeros en utilizarlo, y eso que les puse una queja por consumo, y bueno, al final me devolvieron el dinero, porque Simio tuvo algunos comienzos oscuros y algunas fallas, siguiendo la estela de Orange. Pues el otro operador es Simio, que tiene unos precios en telefonía móvil muy, muy buenos. Y mirad, dentro de lo que son tarifas mínimas, tiene una por 1 euro con 100 megas mensuales. O sea, 1 euro. Y tienes una tarjeta SIM con 100 megas. O por 4 euros, 7 gigas. ¿Y esto para qué lo puedes utilizar? Pues lo puedes utilizar para muchas cosas. Pues, por ejemplo, imagínate que tienes una tablet china que yo estoy curioseando continuamente por AliExpress. Tablets, que estoy buscando tablets de 8 pulgadas. Pero bueno, encuentro por ahí por internet tablets de 10 pulgadas, con tarjeta SIM, en fin, cosas muy, muy, muy, muy curiosas. Pues si tienes una tablet y quieres tener, a lo mejor, pues para tener mensajería o un poquito de internet y no quieres compartir datos con tu teléfono móvil, pues con una SIM de Swap o de Simio, pues te vale. Pero luego hay otras opciones, pues por ejemplo, servicios de videovigilancia, que básicamente, pues, como el que yo tengo en casa. Yo en casa tengo la centralita de Xiaomi con cámaras web, con sensores de movimiento, que, pues, aparte de la alarma sonora, te reporta el teléfono móvil y grabo imágenes que luego yo las subo a la nube. Entonces, está muy interesante. Pues a lo mejor, imagínate, como esto hace años me lo contó alguien, tiene una casa en el campo o en el pueblo y no quiere tener una tarifa de internet de fibra óptica o de ADSL. Lo único que quiere es un sistema 4G, de forma que si alguien se mete dentro, pues a él le salte el aviso en el móvil y grabe imágenes. Pues bueno, por 100 megas, me parece 1 euro o 7 gigas por 4 euros, muy interesante. O mejor todavía, el de Swap, si quieres algo más, 3 euros, 3 gigas. También hace tiempo, cierto operador de telefonía tuvo un problema, porque sabéis que con una empresa de ascensores, sabéis que hay ascensores que te dicen, si tiene un problema, no sé qué, pulse el botón de llamada y alguien le atenderá. Y eso lo que tiene es una tarjeta SIM. En muchos ascensores, ¿no?, que tienen eso, te quedas tirado en el ascensor y puedes llamar a alguien. Bueno, pues resulta, pues para eso es interesante tener un prepago o tener un contrato de estos muy baratos de un euro, ¿sabes? Que tengas ahí una recarga automática y tal. El problema es que hay líneas de teléfono que si las tienes inactivas, no hay saldo a lo mejor, o las tienes sin saldo, se terminan bloqueando y desapareciendo y el número se asigna a otro, con lo cual esas tarjetas SIM queda inutilizada. ¿Qué pasó? Que un tío que montaba ascensores metió una tarjeta SIM de prepago, se olvidó de ella y en una empresa, en un edificio de una empresa, pues un tipo se quedó encerrado todo el fin de semana, venga a darle al botón de llamada y tirori, tirori, y no, se quedó ahí, durmiendo, pasando hambre, frío, sueño y haciendo su caquita y su pipí y todas sus cosas. En fin, amigos, tengo una recomendación que lo tenéis en las notas de, bueno, en vidasenred.com, que saldrá publicado, que me escribió el amigo Cafetero Geek. ¿Os acordáis de Cafetero Geek? Ese hombre que grababa podcasts tan interesantes y luego desapareció como lágrimas en la lluvia. Jolín, Cafetero, graba, tío, que tienes cosas interesantes que contar. Bueno, pues me manda un mensaje felicitando el año y me dice, oye, ¿conoces este canal de YouTube? Que lo tenéis en las notas en vidasenred.com. Y resulta que es un tipo que se llama .csv y el canal está muy interesante, pero tiene un vídeo hablando de la inteligencia artificial y cómo hay sistemas de inteligencia artificial que reconocen instrucciones y esas instrucciones las transforman en, pues, modificaciones en temas de diseño gráfico, desde, oye, quita a este tío que sale de fondo en la foto y que quede el paisaje, o cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, crea una imagen de Pikachu vestido con tutú y paseando un perro, o crea un sillón en forma de aguacate y te dibujan o te hacen esa foto, o un gato con forma de berenjena y lo hacen. Es muy interesante por dos razones, ¿no? Por una, porque todo lo que son esos retoques o colorea esta foto, esos retoques los simplifican para el usuario. Hay otra lectura aterradora, ¿no? Que es que igual que los conductores, pues los diseñadores gráficos lo mismo lo tienen crudo, ¿no? A ver, todavía queda para esto, pero oye, que es un comienzo. Y más interesante me parece el tema de la comprensión del lenguaje, es decir, que entiendan una instrucción y la ejecuten. Haz esto con estos datos. La verdad es muy, muy chulo, ¿no? En el vídeo explica mucho más. O sea, yo lo he simplificado muchísimo, pero en el vídeo cuenta muchas más cosas de lo que está haciendo la inteligencia artificial en temas de diseño gráfico. Y es Black Mirror, ¿eh? Mirad el enlace al vídeo que he puesto en vidasenred.com. La otra cosa que he encontrado es que, bueno, como Google sabe que estoy de manera enfermiza buscando información de tablets Android, que es un tema que me interesa mucho, pues he encontrado un vídeo de una tablet que os he puesto el enlace de compra patrocinadísimo, que es la Lenovo Tab P11 Pro. Lenovo Tab P11 Pro. Está muy interesante, ¿eh? Es decir, yo creo que ahora mismo, dentro de las tablets Android hay tablets muy buenas. Las de Huawei son extraordinarias. Una pena que no tengan tienda de aplicaciones, cosa que se puede solucionar de aquella manera. La Xiaomi, que la vi cuando Rafa, el seguidor de Sevilla, me la enseñó. Perdonad que aluda a Rafa. Bueno, perdonad, no me perdonéis, porque no hay nada que disculpar. Pero cuando me encontré con Rafa, pues en esa charla de tecnología me enseñó la Xiaomi, me pareció espectacular la tablet a nivel de potencia, de cámaras, de fluidez. Vaya. Ahora, eso sí, se nota la escasez, ¿eh? Porque empiezan a faltar los Mi Pad 5 Pro, creo que por ahí no son fáciles de conseguir. Así que caution, caution con todo esto de la pandemia. Pero bueno, la Lenovo P11 Pro, estuve viendo vídeos y está muy, muy chula. Chula. Tiene modelos más caros, más baratos, pero es una tablet a tener en cuenta. Y una reflexión sobre el tema de las tablets Android. Mirad, hoy en día solo existe un sistema operativo para tablets. Solo uno. Que se precie, que es iPadOS. iPadOS es el único sistema operativo pensado para tablets, con aplicaciones que funcionan bien para tablets, que están bien escaladas, que están diseñadas para tablets. El único. Y alguno dirá, Converso, te estás pasando. No me estoy pasando del todo. Samsung tiene excelentes tablets y Huawei. Pero claro, tienen herramientas propias que funcionan en tablet y funcionan muy bien, pero tienen muchas otras que no. Y de hecho, la tienda de aplicaciones de Google está pensada para teléfonos. Sí hay aplicaciones para tablets, pero pocas. Haz una prueba. Instálate Twitter en una tablet. Y verás la castaña que es. Yo tengo una tablet Android, que es la Samsung S7 Plus. Y yo no uso la aplicación de Twitter. Utilizo el navegador. Es decir, la tablet la utilizo más como un Chromebook, en muchos sentidos, que como una tablet Android. ¿Por qué? Porque el navegador me soluciona más cosas que los problemas que me crean las aplicaciones Android en una tablet. Pero sigo mirando en AliExpress tablet Android por varias razones. Primero por una obsesión personal, que me interesan mucho las tablets de 8 pulgadas, me parecen muy interesantes. Por cierto, y otra cosa que fue salida de tema. He visto que Xiaomi tiene un lector de ebooks con Android que tiene una pinta muy, muy interesante. Cierro paréntesis. Pero alguno dirá, alguno que no esté conforme con lo que yo he dicho, quizá dirá, hombre, Converso, te has pasado porque Android de las tablets goza de excelente salud. Mira, pues Xiaomi, la Lenovo, todo lo que hay por ahí. Sí, es cierto, es cierto. Igual que digo una cosa, digo otra cosa que las tablets Android tienen y el iPad no tiene ni de casualidad. O si lo tiene de una forma mucho, mucho más pobre. Por ejemplo, esto es para tener muy en cuenta. Llamadas de teléfono. Y ya no hablo, por ejemplo, la Samsung que yo tengo no tiene LTE. Pero está conectada con mi teléfono y me permite hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, si recibo una llamada, puedo responderla desde la tablet. Vale, iPad lo tiene también, ya lo sé. Pero una cosa que tienen las tablets Android es que le puedes poner una tarjeta SIM y sirve no solo para conectarte a internet, sino para usar esa tablet como teléfono. Y el otro día, no sé quién me lo decía, creo que me lo decía un seguidor, un isleño de Vidas en Red, me comentaba, mira, Converso, yo conozco a alguien, no sé si era él o que conocía a alguien que tenía una tablet Android con su tarjeta SIM. Y en vez de llevar dos dispositivos, llevaba la tablet consigo a todos lados. Y si tenía una llamada, la respondía desde la tablet o se ponía en manos libres y atendía la llamada, pero solo tenía un dispositivo. Esto es un concepto muy interesante. Que alguno dirá, bueno, pero en el iPad también le puedes poner la eSIM y no sé qué, sí, lo que tú quieras. Pero hasta donde yo sé, corregidme si me equivoco, ¿el iPad puede funcionar como un teléfono normal y corriente sin depender del iPhone? De manera autónoma me refiero, sin depender del iPhone. Hasta donde tengo entendido, creo que no. Y no me digáis, bueno, pues puede hacer llamadas con FaceTime. No. O con WhatsApp, no. Hombre, si bien es cierto es que hoy en día todo el mundo usa WhatsApp en España, y tú, podría afirmar casi categóricamente que, excepto en algún caso muy raro, todo el mundo que tiene smartphone tiene WhatsApp. Hombre, yo conozco gente que no. Un vecino mío, del tercero, para más detalles, tiene teléfono pero no tiene WhatsApp. Pero es una rareza. Todo el mundo que conozco tiene WhatsApp. Con lo cual, a las malas podría sobrevivir haciendo llamadas desde WhatsApp. A las malas. Pero las tablet Android te permiten, por esa hibridez, que en realidad es más un teléfono que una tablet, te permiten tener no solo datos, sino llamadas. y eso es muy interesante. También es muy interesante, y eso es una ventaja frente a iPadOS, que ya. Y no me estoy contradiciendo, es decir, el único sistema operativo diseñado para tablets es iPadOS. Pero aún así, Android tiene cosas mejores que iPadOS. El sistema de archivos me parece mucho mejor. Que puedas utilizar otras tiendas de aplicaciones. Eso es muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, ¿dónde lo estoy utilizando? Ah, bueno, en la tablet que tengo Kindle, la tengo con de fábrica. Es decir, durante un momento le instalé las aplicaciones de Google, pero el rendimiento se resentía. Así que la tengo de fábrica, la tablet Kindle, la Kindle Fire HD 10, si no me equivoco, que es una tablet excelente para el precio que tiene. Estad atentos a ofertas y bajadas de precio, porque vale la pena. Y yo la tengo con otras tiendas de aplicaciones. Y por cierto, de eso podría hablar otro día más en detalle. Hay tiendas de aplicaciones o repositorios de aplicaciones Android con aplicaciones libres muy interesantes que el gran público olvida la cantidad de aplicaciones libres que hay que funcionan de maravilla. Otra cosa que tienen las tablets Android, y es una gran ventaja sobre iPadOS, es el modo escritorio. Viendo un vídeo del Lenovo Tab P11 Pro, pues esa tablet tiene un modo escritorio que te transforma la tablet en una especie de escritorio Windows. Y lo tiene Huawei, y lo tiene Xiaomi, y lo tiene Samsung con el Samsung DeX. Y eso está muy bien, porque eso le dota a la tablet de una productividad sumamente interesante. Así que, bueno, yo sigo curioseando en AliExpress, quizás, no lo sé, pues un día podría hacer, sería un artículo interesante o un podcast interesante, hablar de distintas tablet Android, como las Chewy. Por cierto, esta semana creo que voy a grabar con Domingo Rueda, con el amigo Domingo Rueda, así que atentos, y que valen la pena. O sea, hay tablets por ahí Android muy interesantes y con unos precios que rondan los 200 euros, que me parecen. Y hay marcas patateras, pero hay marcas muy, muy consolidadas. Bueno, amigo, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Me tienes a tu disposición 24/7 en Twitter, @converso72, y en vidasenred@gmail.com. Hasta pronto. Pero de verdad, yo me llevo de madre con Auronplay. No quiero problemas con nadie. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamas gordo, le doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, la verdad. Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar. Primero que quiero comentar.